¡Que vivan los piratas! Muy buenas noches. Ferreiro. Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Pensar en ti, ahora prometo solo pensar en ti. Y la era que me sobra alrededor, el tiempo que se queda en nada. Nunca más escucharé tu voz, energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Sueño y no puedo descansar. Invento más de mil palabras y busco una verdad. Invento que soy de forma genial. Invento que no diga nada. Nada siempre es toda la verdad. Nada significa nada. Y no por las promesas que me hice a mí. Prometo pensar en ti. Ahora prometo solo pensar en ti. Cabrón, que viva la chulería madrileña y gracias a los 40, que seáis muy felices y que hagáis mucho el amor. Hasta siempre, maestros.